La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿No será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Hola, buenos días. Nuevamente ¿no será que me parece que ando solo? Soy el maestro Julián, que junto a la señora Beatriz estamos a cargo del anexo de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Barrio Esperanza. Nuestros estudiantes son Alejandra, Marga, Cristina, Roberto, Walter, Bruno, Mariela, la abuela Vicenta y la abuela María. Hoy tenemos para compartir en Historias no contadas algunos audios de los estudiantes y de nosotros, como así también algunos temas musicales. Así que aquí vamos. Ahora queremos que escuchen un tema que formó parte de nuestras clases virtuales, que es de Jorge Cafrune, se llama Cuando llegue el alba, y lo canta el profe Julián. Así que bueno, espero que les guste, y si alguno tiene ganas de bailarlo, lo puede bailar. Nosotros acá estamos bailándolo y disfrutando con un tema, con una letra tan hermosa como esa. Palabras son cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el estás escuchando historias no contadas. ¿Cuándo comenzaste a estudiar en la escuela de adultos? Hola, señor Bea, ¿cómo está? Yo empecé a estudiar en la escuela de adultos el año pasado, en marzo arranqué. Hice todo el año pasado, 2019, y 2020 fui en marzo también como arrancó, pero hice una semana nomás y no fui más. Así que ahí terminó, ya empezó la pandemia y eso, y ya no hubo más clases, que no fui más. Pero sí arranqué el año pasado en marzo. Cris, ahora me gustaría que nos cuentes por qué decidiste, a pesar de estar en séptimo este año, decidiste no egresar. Bueno, señor, le voy a responder. Yo decidí no terminar este año porque no tuve clases y yo quiero tener clases presenciales e ir compartir con mis amigos de la escuela, con los maestros. Y terminar, es lindo terminar, y terminar bien, sabiendo. Yo, por ejemplo, me cuesta un montón dividir, me cuesta multiplicar, y no quiero ganarme de arriba el diploma. Yo quiero ganarme el diploma, pero sabiendo que yo sé dividir y multiplicar. Y te digo una cosa, me encanta la escuela. Yo cuando era chica no tuve la posibilidad de ir a la escuela. Y si bien fui hasta tercer grado y después me llevaron al campo y jamás pude volver a la escuela. Lloré para ir a volver a la escuela y nunca me dejaron porque yo me crié sin mi mamá. Entonces la gente que me tenía no le importaba de que yo fuera o no fuera, le daba lo mismo. Entonces yo ahora que soy grande y tengo la posibilidad de ir a la escuela, voy porque me gusta ir a la escuela y me gustaría terminar. Cuando veo mi mochila, agarro mis cosas, me emociona, aunque no lo crea, me emociono. Porque hace cuenta que volví para atrás como una nena de 6 años, volví para atrás, agarro mis cosas y me pongo a escribir, a hacer cosas y me emociono porque me gusta. Es algo que me gusta ir a la escuela. Entonces yo digo, ojalá que esto pase y pueda terminar con las clases presenciales y terminar bien la escuela, cosa que a mí me den el diploma, que se haga un acto, todo. Pero así no quiero el diploma ahora, este año no. Cris, la verdad que te escucho y tus palabras me reemocionan a mí también, te llenan el alma. Y creo que comparto con vos esa decisión que tomaste porque sé lo que significa para vos y lo expresás tan bien que también. Yo apoyo totalmente tu decisión y creo que es lo mejor para vos. Y bueno, el año que viene seguro las cosas van a salir mejor y la escuela va a ser el lugar que todos queremos que siga siendo, ¿no? El lugar de encuentro, el lugar de mirarnos a los ojos y de poder decir y compartir y aprender todos juntos. Y sí, señor, esa es la idea, de que el año que viene podamos estar todos juntos en la escuela. No sé si con más alumnos, distintos alumnos, o los mismos que estamos ahora. Ojalá hayan más y tengamos los mismos profes, porque no tengo nada que decir con mis profes, bellas personas. Ojalá tengamos los mismos profes y seamos más en el aula y podamos compartir todo. A mí me gusta la escuela, yo no quiero aflojar. Mientras pueda voy a ir. ¿Cuándo comenzaste a estudiar en la escuela de adultos? ¿Y cómo se te ocurrió arrancar con toda la movida del estudio. Hola, mi nombre es Delgado Mariela y empecé el 18 de agosto a estudiar. Mi sueño era eso, de seguir y terminar y hacer una carrera. Y quiero terminarla porque quiero hacer una carrera que es, bueno, soy portera y todavía no me voy a jubilar haciendo portera de estar limpiando el piso, pero mi sueño es de seguir, terminar y cumplir mi sueño de hacer otra cosa, porque toda la vida no voy a estar limpiando piso. Así que gracias a Dios que me dio esta oportunidad, y solo Dios me está apoyando y nada más. Y soy una alumna de la escuela de Barrio Esperanza. Estás escuchando Historias No Contadas. Voy a presentar el tema de los Manceros Santiagueños, que lleva por nombre Eterno Amor, cantado por el estudiante Walter Pereira. Tu mirada es todo, mi abrigo. A continuación nos gustaría que escuchen algunos fragmentos de las clases por WhatsApp que tenemos dos veces a la semana con estudiantes de la Escuela de Jóvenes y Adultos de segundo y tercer ciclo. Queríamos compartir algo así como momentos que son muy nuestros, son de nuestro grupo, pero nos gustaría también que por un rato sean parte de nuestra clase, así que ahí seleccionamos algunos audios de la clase y se los queremos hacer escuchar. Hola, señor Bea, hoy salí a caminar, anduve caminando por todos lados y después llegué a la casa, me bañé y ahora estoy esperando la tarea. Hola, hola, buenas tardes, venía corriendo porque llego tarde. Ajá, es cuando uno llega tarde a algún lado que corre. Bueno, nada, ahí recién conectándome con ustedes, no tenía crédito, así que mandé a cargar crédito, me acordé que era miércoles y bueno, y tardó en llegar en crédito y mientras, así que ahí estoy. Saludo a todos, a la seño, a la compañera Cristina, al profe, a los demás compañeros. Así que bueno, mi día estuvo espectacular, un día hermoso, día de la primavera, laburando siempre. ¿Qué más le puedo contar? El otro día, ayer estuve con la seño Alicia, puede ser, la compañera Cristina, se va a acordar de ella, la grandota crespita. Así que mando un saludo para todos los conocidos y nada, nos deseaba fuerza y que nos felicitaba que estábamos estudiando de esta manera. Y obviamente nos dijo que sigamos adelante. Así que bueno, así que arrancamos. Bueno, yo le mando la tarea a la seño por privado, al número de ella. Y porque como estoy mal del internet, así que no alcanzo a escuchar bien los audios, cómo era el asunto, la movida, dijo. Pero bueno, mañana la terminaré de completar y la mandaré a la seño y después el viernes haré lo de matemática. Así que yo me despido, así que un abrazo, que tengan buena noche, mañana buen día, hasta el viernes. Abrazo para todos. Qué buenísimo, matemática. La verdad que sí. Esperemos que hagamos cuenta, como en la escuela. Chicos, cuenten cómo están haciendo la tarea la 2, porque no la entiendo. No, yo lo copié todo y le puse la rayita, le dejé la rayita en blanco, pero ahora no sé qué es lo que va ahí. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola señor Bea. Bueno, ya que somos cuatro, así que les voy a dar la tarea, ¿sí? En realidad esto es un repasito, ¿sí? Ustedes van a ver que es un repasito de lo que ustedes ya hacen, ¿sí? Y bueno, lo último es un pequeño problema de con metros cuadrados y metros lineales, ¿sí? O sea, perímetro y superficie sería. ¿Está? Así que ahí va el problemita, las actividades son fáciles, imagino que lo van a poder hacer en este tiempito que vamos a estar hoy, ¿sí? Así que ahí va, ¿eh? Hola, soy Mariela. Quería escuchar el tema de Marco Antonio Solís, más que tu amigo. Sin vacilación, que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Estás escuchando Historias No Contadas. Cerramos un programa más de Historias No Contadas. Vamos a estar saliendo otra vez la semana que viene desde la sede del San José, del barrio de San José. Ahora en un ratito más van a escuchar al profe David, que va a presentar su programa. Les agradecemos mucho a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen desde el principio, a los que de alguna forma bancan esta escuela de adultos que tiene tantas historias no contadas que se pueden contar en esta radio. Y también agradecerle muchísimo a los y las estudiantes de la sede del barrio Esperanza por poner ese granito de arena por medio de los audios, por ponerle toda la onda y las ganas, por mostrarnos lo que saben hacer, por no tener vergüenza de contar y de poder expresar lo que sienten por la escuela de adultos, que más o menos es algo que sentimos todos cuando entramos en ese mundo, ¿no? Así que bueno, los esperamos en el próximo programa de Historias No Contadas. Hola, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. ¿Cómo están? Mi nombre es David. Soy maestro de ciclo de la Escuela de Adultos EVA número 11 del Bolsón y estoy a cargo del anexo que funciona en el Centro Comunitario del Barrio San José. Hace muchos años, ya que varios años que estoy de maestro en esta escuela tan, tan particular, tan distinta a la escuela primaria, y bueno, tuve la suerte en los primeros años de compartir con una maestra que ya está jubilada, Isolina, que me apoyó mucho y me ayudó mucho a entender cómo era la dinámica de dar clases a gente adulta, a gente que no se da por vencida y que quiere terminar la primaria y avanzar y compartir muchas cosas. Me sirvió mucho esa ayuda y bueno, gracias a, entre todas las cosas, gracias a la ayuda de ella pude continuar y la verdad que me afiancé y me gusta muchísimo dar clases en adultos, compartir con gente grande que tiene otra mirada de la vida, que tiene experiencia y bueno, y que tiene muchas ganas, por sobre todas las cosas, de avanzar, de darse un tiempo para ellos y para compartir en este lugar que nos toca. Son poquitos estudiantes, como muchos de los anexos, y bueno, la época en que nos veíamos todos los días, nos reíamos mucho, nos divertíamos, hacíamos muchas tareas, cocinábamos. Bueno, y esperemos que esta situación nos permita volver a reencontrarnos. A pesar de que nos estamos viendo todas las semanas, no es lo mismo juntarse en una sala y poder compartir muchas cosas. Bueno, yo los espero la semana que viene. Vamos